Ya tenemos al aire, tras este informe presentado por Camilo Salvetti, al politólogo, investigador y docente Daniel Chaschetti, a quien saludamos. Buenos días, acá Agustina Huertas en la Isla Desierta, en este especial. Te agradecemos, muchísimas gracias, el tiempo dedicado. Estuvimos hablando hasta ahora en un informe sobre el papel del Frente Amplio como oposición nuevamente tras los 15 años de gobierno interrumpido. ¿Y cómo se posiciona ahora para este nuevo año que comienza? ¿Cómo evalúas que el Frente Amplio va a desempeñarse en este nuevo año con la juntada de firmas y todo lo que venga? Bueno, mirá, este año va a ser un año muy complicado para el país. Va a ser complicado por varias razones. Primero porque todavía seguimos con el problema de la pandemia. Llegaron vacunas, pero el proceso de vacunación va a llevar un tiempo largo, por lo cual siempre va a estar, por lo menos en el primer semestre del año, el riesgo o el peligro de que la pandemia o de que el contagio crezca exponencialmente y se sature el sistema sanitario va a estar ahí, va a estar presente. Esta situación condiciona a todos los actores políticos y particularmente a la oposición, ¿no? Porque los partidos de oposición en las democracias normalmente lo que hacen es contestar las políticas del gobierno. En algunas pueden estar de acuerdo, pero seguramente muchas están en desacuerdo y por tanto la contestación se produce en distintos ámbitos. Uno es el institucional, puede ser un parlamento, pero otro es la calle, ¿no? Y bueno, entonces digamos que el desarrollo de la oposición y de la lucha por cambiar cosas va a estar condicionado por la pandemia. El otro gran problema que va a tener el país es la complicada crisis económica y todas sus consecuencias a nivel social que ya tenemos. O sea, el país en el 2020 no creció, y en el 2021 la recuperación va a ser muy muy lenta, si es que la hay, y bueno, ya estamos comenzando a ver esas consecuencias, ¿no? Tenemos un aumento del desempleo, tenemos una situación de vulnerabilidad social muy grande, tenemos por lo menos un aumento de 4 puntos de la pobreza, estos son más de 100.000 pobres, y todas situaciones en las cuales, bueno, no hay una respuesta clara de parte del gobierno, por lo cual, bueno, el año va a ser complicado, ¿no? Va a ser un año más parecido a los anteriores, al 2005, que cualquier otro que hayamos visto en los últimos 15, 16 años, ¿no? Entonces, yo diría que el Frente Amplio va a actuar en ese escenario. Y por tanto, el escenario va a condicionar un poco las posibilidades, ¿no? El Frente Amplio está muy inmerso en un proceso de renovación de líderes, en un proceso de autocrítica y con algunas definiciones políticas que yo considero que tienen un carácter estratégico, ¿no? Esta idea de ser oposición responsable, que la adoptó en el medio de la pandemia, que supone no quemar la pradera, sino que tratar de aportar soluciones. Y en segundo lugar, otra definición estratégica es, por ejemplo, haber centrado su esfuerzo, digamos, en la recolección de firmas contra la LUC, ¿no? Que está muy condicionado, ¿no? por la situación de pandemia. Entonces, me parece que el Frente Amplio como que necesita tiempo, ¿sí? Necesita tiempo para culminar esos procesos de renovación, de liderazgo y de autocrítica, tener una táctica más fina y mientras tanto va a tratar de juntar esas firmas. Me parece que va a ser un año complicado para el Frente Amplio. Bien, Chaschetti, Camilo Salvetti, los saluda, buen día. ¿Qué tal, buen día? En este recambio de liderazgo del que hablaba, ¿cuánto puede sanar, digamos, a la interna o cuánto puede influir la elección de presidente de la fuerza política que se viene? Bueno, podría ayudar mucho, ¿no? Porque es muy relevante el cargo de presidente del Frente Amplio. El problema el problema es el método, ¿no? O sea, el Frente Amplio desde hace ya más de 2 décadas comenzó a elegir sus presidentes de manera directa, con la elección de los adherentes. Eso se ponía elecciones donde participaban 100.000 personas, ¿no? Más o menos 100.000, y eso es una movilización social imponente. Y eso no se puede hacer o es difícil de hacer en el marco de la pandemia, por lo cual, bueno, parece claro que la elección del presidente va a quedar para el segundo semestre, y eso va a ser una dificultad, porque el presidente actual, las autoridades actuales, como cualquier presidente que termina su mandato, bueno, han perdido poder, han perdido influencia. A esto en ciencia política se le llama lame luck, que es, la traducción sería patorrengo, ¿no? Y supone que, bueno, que es un presidente que está en funciones, pero que tiene poca posibilidad de imponer, de mandar, de influir, porque, bueno, porque en realidad todos saben que viene otro, que tarde o temprano vendrá otro. Entonces es probable que bueno, todos los actores adapten su conducta estratégica a esa situación. Entonces, la debilidad de la presidencia actual no ayuda mucho a la situación del Frente Amplio. Al mismo tiempo, el proceso de renovación de liderazgo supone que hay líderes emergentes, pero también hay líderes en retiro. Entonces, eso vuelve al Frente Amplio muy polifónico, ¿no? Muy de muchas cabezas, de muchas voces. Después tenés los dos intendentes más importantes, que son Carolina Cose y Orsi, pero también tenés en la bancada parlamentaria algunos líderes que son referencia, ¿no? Como Andrade, Vergara, pero a eso tenés que sumar, bueno, los líderes que están en retirada, ¿no? Que son Mujica y Astori. Entonces, cuando querés acordar, hay muchas cabezas, muchas voces emitiendo opiniones, dando orientaciones, y eso a veces puede ayudar porque puede llegar a distintos públicos, pero muchas veces puede ser un problema, puede generar confusión, sobre todo cuando no hay sintonía o cuando no hay coordinación en los mensajes. Entonces me parece que, bueno, ese problema se va a ir resolviendo a medida que pase el tiempo y el Frente Amplio consiga resolver algunos puntos, ¿no? Por un lado, fortalecer la dirección del partido, y por otro, crear condiciones para tener una línea estratégica más sólida, ¿no? Que eso por ahora no está, y todas las referencias que hay son a definiciones puntuales, ¿no? Como las que mencioné de la oposición responsable y de juntar firmas para la LUC. Bien, Chaschetti, Enzo Inolfi, le saludo en este momento. ¿Qué tal, La consulta va por este lado, entonces. Con este recambio generacional también se podría ver una correlación de lo que son las fuerzas dentro del Frente Amplio, una izquierda más moderada, una izquierda quizá más radical. Con este recambio generacional, ¿cómo ve la correlación de fuerzas? Bueno, tradicionalmente en el Frente Amplio hay siempre como dos carriles, ¿no? Uno más al centro, más moderado, que lo representó en los últimos 15 años el Frente Liber Sereni, y del otro lado un sector mucho más tradicional de izquierda, donde habitualmente se mueve el Partido Comunista, el Partido Socialista, y el Partido Socialista se ha movido en los dos espacios, pero últimamente ha estado más en ese lugar, y el MPP, ¿no? Esos dos carriles me parece que van a seguir funcionando de ese modo, aunque con otras etiquetas. Yo no tengo... Tengo muy claro que el Partido Comunista y el Partido Socialista van por el lado más tradicional, más... No le quiero llamar radical porque, bueno, es un concepto polémico, ¿no? Muchos lo reclaman, ¿no? Entonces, y por el por por el otro carril, el más de centro, el más moderado, más de centro izquierda, podríamos llamar, tradicionalmente lo había ocupado el Frente Liber Sereni, y bueno, y yo creo que ahí hay es como un espacio en disputa, ¿no? Porque, bueno, ahí podríamos ver a Vergara, a Orsi compitiendo, ¿no? Entonces, bueno, el MPP estaría más con un pie en cada lado. Entonces, todo esto se va a ir reconfigurando en los próximos años. Es muy difícil pronosticar cómo se va a resolver, pero yo no tengo dudas de que esos dos espacios van a seguir, porque son como, digamos, hay razones estructurales para que existan de ese modo, ¿no? Bien, excelente. Chasquetti, le agradecemos por estar en esta primera transmisión especial de lo que es Radio Bárbara y de lo que es Isla Desierta. Bueno, muchas gracias. Déjame agradecer la oportunidad, ¿no? de haber participado en esta primera transmisión. Y bueno, saludar a la audiencia y quedar a las órdenes. Linda conversación, ¿no? Teníamos con el politólogo Daniel Chasquetti, bueno, conversando un poco de cómo va a estar parado bien el Frente Amplio durante este año y los próximos años de gobierno de la coalición multicolor.